El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Remamos, remamos y remamos y llegamos todos al viernes. Como podemos, pero llegamos. Muy buenas noches para todos. Pasaron 7 minutos de las 10 de la noche. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Somos Otro Día Perfecto, vamos a través de FM en Tránsito en 93.9. Hoy tenemos staff completo, ¿eh? Nos damos el lujo de volver a FM en Tránsito en la temporada número 30 de la radio. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco en la producción y en la coordinación. A mi izquierda, Facundo Acuña. A mi derecha, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán y estamos empezando a sacudir la modorra. Nos encontrás como arroba de perradio, así se dice, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Spotify. Nos quedamos hasta las 12 de la noche en FM en Tránsito. Otro día perfecto, programa número 8 del 2017. Nos vamos al 2005, otro día en el planeta Tierra. El Piti todavía vive, ¿eh? Aunque no lo crean. Le está costando cada vez más, pero vive. Intoxicados. ¿Te acordás de esta? Me gustan las chicas, me gustan las drogas, me gusta mi guitarra, James Brown y Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Espero no tardar más un rato. Me gusta el arroz, me gusta el puchero, me gusta el amarillo, el rojo, el verde y el negro. Pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan, yeah. Pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Por eso me gusta el rock. Para arrancar desde otro día en el planeta Tierra de 2005, las cosas que no se tocan. 12 minutos pasaron de las 10 de la noche. Recién estamos calentando motores. Una fecha bastante particular. Todos los viernes tienen algo especial para nosotros. El hombre que mataste acaba de salir de prisión. Lo atraparon en un almacén de la compañía lleno de objetos robados. Podría haber quedado libre. Solo tenía que decir el nombre de mi padre, pero no lo hizo. Mantuvo la boca cerrada y cumplió su maldita sentencia como un hombre. Cumplió 4 años por nosotros. Así que... ¿me estás diciendo que este buen amigo mío, que cumplió 4 años por mi padre, que en 4 años nunca hizo un trato, no importa lo que le ofrecieran, me estás diciendo que este hombre que ahora salió de la cárcel y que ahora le estamos pagando nuestra deuda, crees que nos va a traicionar? ¿Que cambia de idea en un segundo? ¿Que nos mintió? ¿Por qué no me dices lo que realmente pasó? Otro día perfecto. Así las cosas, arrancamos el programa número 8. 8 en el 2017 llevamos. Tenemos el particular placer de seguir haciendo este programa desde el estudio Nora Cortiñas, el estudio mayor de FM en Tránsito. También el estudio menor, si lo quieren ver de ese modo. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo, vuelto a la vida de algún modo, ¿no? Buenas noches, salud. Sí, a lo que ahora me sí queda. Salud, ¿eh? De vida. Me quedé con la frase, todos los días todo. Una linda frase. Que me dijeron por ahí en la calle. Creo que me voy a hacer una remera con esa frase. Me encanta. Es para título de un disco de Fito Páez. Muchas horas en la ruta tuviste tiempo de leer, ¿no? También, ¿o no entraba en el decálogo de no, cosas no, para no hacer? Cada minuto libre que tenía aprovechaba para dormirlo, pero tengo libros leídos, así que hoy vamos a hablar de dos de ellos. Primero, la autojugosa biografía de Zeta Bosio, conocido por películas como El bajista de Soda Stereo. Yo estuve ahí, se llama el libro, y realmente el tipo cuenta la historia muy, muy desde adentro y muy, pero muy sinceramente. Y después vamos a hablar de un libro muy interesante que refleja 3 crónicas distintas de un mismo hecho, que es la visita de los Stones a Cuba. En el 2016 vamos a tener un músico mexicano, un periodista argentino y un periodista peruano dando sus distintas visiones de lo que fue un hecho prácticamente histórico, la visita de la lengua a la ciudad de Fidel Castro. Un gusto que nos vamos a seguir dando es el ranking de periodismo miserable. Hay tanto para elegir. Sí, hoy estamos en abril recién, vamos a hacer el correspondiente a este mes. Me parece que el de hoy ya gana en diciembre, ¿eh? Así, el puesto 1 de hoy me parece que tiene todas las fichas. Va bien, ¿no? Sí, sí. Para diciembre va derecho. Vamos a hacer un poco de ese ranking. Después nos vamos a estar hablando un poco de algo que ha quedado silenciado. Y no es casualidad porque el macrismo comenzó o continuó en realidad con el proceso de comicio y cierre de radios en el conurbano. Así que vamos a estar hablando un poco de eso también. Vamos a estar picoteando algunos discos nuevos. Ray Davies, el legendario guitarrista y cantante de los Kinks. Ah, iba a decir los Animals. No. Ese era Bardon. Ese Eric Bardon. Sí, el de You Really Got Me Now, sí. Where Have All the Good Time Gums y otras tantas. Sigue editando discos como solista. No tiene muchos, pero hace muy poquito editó un disco, una especie de disco conceptual basado en un libro que había publicado hace unos meses antes de la edición del disco, que se llama Americana. Tal vez uno de los pioneros del riff de guitarra del siglo XX, podríamos decir, ¿no? De algún modo, creo que sí. Vamos a poder estar conversando acerca de eso. Hay un guitarrista español que se llama Javier Vargas. Vargas, así se dice. Tiene una banda que se llama Vargas Blues Band, con el que ha editado algunos discos interesantes. Tuvo la mala fortuna o la mala decisión de meterse con el rock argentino. Editó hace poco un disco que se llama Cambalache y Bronca, con versiones un tanto polémicas de... ¿La sección para qué? ¿O era necesario? Del rock argentino. El tipo se mete con algunos clásicos de rock argentino. Bueno, vamos a estar mostrándote un par de cancioncitas de la Vargas Blues Band. Un disco innecesario, ¿no? Pobre el artista que capaz se rompió el culo para hacerlo. Pero un disco innecesario. Hace un tiempo conversábamos y nos mandábamos una especie de mails agresivos que en donde el tipo este me decía... ¿Yo? Sí. Yo soy el tipo te este. Te propongo un montón de secciones, un montón de cosas de música y no haces ninguna. Hoy vamos a perder el tiempo, porque venimos, entre otras cosas, a perder el tiempo. Vamos a hablarte de lo que es la trilogía de Berlín, lo que se conoce como la trilogía de Berlín. Esa especie de asociación artística que se dio a mediados de los 70, en la última parte de los 70, entre David Bowie y Brian Eno, con 3 discos fundamentales como Low, Heroes y Lodger, pero vamos a meternos de eso en un ratito nada más. Hoy se cumplen 18 años, además de la muerte de un tipo que fue muy importante en lo que fue la etapa fundacional del heavy metal argentino hace 18 años, que se moría Osvaldo Civil, y vamos a tener un minutito también para eso. Todo hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. ¿Está bien? Impecable. Este tipo se llamaba Chris Isaac y compuso esta canción. No la está interpretando en este momento, ¿eh? Estos son finlandeses, se llaman Him y hacen esta particular versión de Wicked Game. Suena la radio. Suena la radio. En Tránsito 93.9. Temporada 30. Nació el 21 de octubre de 1958 y murió un día como hoy en 1999. Hace 18 años que murió Osvaldo Civile. El tipo fue guitarrista de la formación clásica de B8, lo de los dos primeros discos, y fundador de Orcas algunos años después. Un breve repaso a 18 años de su muerte. Ya no creo en nadie, ya no creo en ti, ya no creo en nada porque nadie cree en mí. No dejan pensar, no dejan crecer, no dejan mirar, pero por suerte puedo ver que la decisión del juicio final será la solución, la solución. Participó de los primeros discos de B8, de los dos primeros, Luchando por el Metal del 83 y Un Paso Más en la Batalla del 85, los dos fundacionales del movimiento metalero argentino que estaba apareciendo a principios de los 80. Ya en 1985, retirado de la banda, decide armar Orcas. Esta noche en ADP repasamos la intensa carrera musical de Osvaldo Civile, por lo menos la parte más pública y notoria que fue junto a B8 y Orcas. Participó en los cuatro primeros discos de Orcas: Reinará la Tempestad del 90, Oíd Mortales, El Grito Sangrado del 92, Vence del 97 y Eternos de 1999. Esta noche en ADP le dedicamos un ratito a un guitarrista legendario. ¿Te acordás de esta? Al tiempo de haber grabado Eternos, el cuarto disco de Orcas, y previo a su edición, Osvaldo fue encontrado muerto. Fue un día como hoy, hace 18 años. El caso fue caratulado como muerte dudosa. Sus restos descansan en el cementerio de Pablo Podestá, en el partido del 3 de febrero. Quisiera que te tocan los bandos civiles en esta noche y vamos a hacer vencer. Orcas siguió su camino y hoy es una de las bandas de metal más importantes de Argentina. Lo recuerdan así en cada show. Cierro mis ojos, perdido en un sueño estoy. We'll be right back. Pasa por otro día perfecto. Martes. El presidente Mauricio Macri se puso un poco celoso de los pornoabuelos. La experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados. Y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo tai chi, aprendiendo informática, que nunca habían abierto una computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. En los abuelos, sí, estaban tremendos. No, es verdad. Esto es científico. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos. Otro día perfecto. Se llaman Kings of Leon. El disco es Mechanical Bull de 2013. Esto es Rock City. Ahí tienes, Hans Briggs. ¿Qué te parece eso, pelos de queso Oaxaca? ¿Tienes idea de cuán ocupado estoy, Hans Briggs? Pues a la mierda contigo. ¿Quieres inspeccionar? Pues inspecciona mis bolas, pedazo de mierda. ¿Es que soy un traficante de armas de segunda? ¡Yo planeo el ataque! Otro día perfecto. Es muy fácil, si uno quiere armar un ranking de periodismo miserable, establecer un top 3. Es muy sencillo. Podrían ser semana a semana los mismos o podrían ser distintos todas las semanas, ¿no? A ver, respecto del mes pasado, hay uno solo que repite. Y me parece que lo que mencionábamos hace un rato, me parece que incluso hay uno que ya sacó pasaje directo a la final, con la miserabilidad con que se refirió. Encima, en estas semanas en donde es tan sensible el tema al que se ha referido, digamos, me parece que nunca mejor ganado el primer lugar del día de hoy, pero no vamos a adelantar, vamos a elegir como siempre los tres personajes, y este ranking arranca con el puesto número 3, que en este caso tiene precisamente al que repetía el mes pasado, que el mes pasado tampoco estaba en el puesto número uno, pero ya con tanta repitencia, digamos, capaz que ya se gana, digamos, también un puesto en la final. Tiene que ver con el quilombito del Inca. Arrancó por todo lo que dijo este señor. ¿Este es Bartolucci? Sus únicos antecedentes, el de Bartolucci, mira, mira qué elegante. Es del Barça. Sí, muy elegante. ¿No? ¿No? ¿No es cierto? Barzalucci se ve. Un grasa impresentable. No. Para que eso no es delito todavía, ¿no? Sí, sí. O sea, sus únicos antecedentes eran el manejo bancario y mesas de dinero, ¿no? Y aquí... Ojo con los... No sé si este no es caseta, ¿eh? Me están diciendo. Sí, sí, sí. Este es Cassetti. Cassetti y Bartolucci, sí, dale. Yo le pasé a... Solo un dúo, igual. Por ahí a la producción se le cambió lo... Batman y Robin. Este es Cassetti. Sí. El más grasita. Hay mucho para alimentar este ranking, porque además el tío Eduardo tiene ahora de nuevo el noticiero 1821 en América, así que tenemos para todo el año. Pero además vos fíjate, presenta un supuesto informe, digamos, con casos de corrupción denunciando a personas en las que ni siquiera le conocía la cara, diciendo, bueno, se le cambió a la producción, ¿no? O sea, no tenía idea de quién estaba hablando y los estaba denunciando por corrupción, ¿no? Bueno, así, ahí está, Eduardo Feynman, en Animales Sueltos todas las noches. ¿En el puesto número 2? En el puesto número 2 aparece un tipo que quizás si hablamos de periodismo por ahí sea difícil meterlo en ese universo. Lo que pasa es que ahora está haciendo un programa en determinada hora que se ganó, digamos, me parece, hasta incluso la parte de Miserable, seguro que sí, porque hablando del mismo tema le tiró un mensaje a todos los actores, mirá. Cambiemos de tema. Sí, quiero tocar un tema. El video de ayer de los actores le soy sincero. La verdad que ya pecan de pelotudos, por decírselo con cariño, ¿eh? A muchos de ellos los conozco, de los que aparecen en el video diciendo lo que no está pasando. Siguen inventando una cosa que no está sucediendo. Es muy bueno porque es más macrista que Macri el tipo, ¿no? Mario Pergolini, puesto número 2, digamos. Me parece que cuando te metes a hablar de cosas que verdaderamente no manejás y tu fuente de información es lo que escribe José, creo que es el nombre, digamos, Cretaz, en el diario La Nación, me parece que estás bastante lejos, digamos, de entender qué es lo que pasa, ¿no? Digamos, porque me parece que desde ahí ya de por sí estás leyendo a alguien que lo que está haciendo es defendiendo una gestión. Cuando se escriba la verdadera historia de Mario Pergolini en algún libro... ¿Sabes cuántos testimonios tenemos para recoger, ¿no? Jugosos, por cierto. Bueno, ahí estaba, en el puesto número 2. Puesto número 1 es un tipo que está haciendo su programa de radio hace ya muchos, muchos años. Que siempre se caracteriza, digamos, por algún tipo de frase lamentable. Ahora, me parece que en estos marcos, en estos escenarios... Escuchar este tipo de cosas, digamos, me parece que ya rompe con cualquier personaje, digamos, que se le aprecie dar de polémico. Porque una cosa es intentar ser polémico y otra cosa es ser un miserable con todas las letras. Pero esa es una circunstancia. No, pero si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con un tatuaje y haciendo trompita, hay una provocación. Porque ¿sabes qué pasa? Sí, pero igual no justifica. Yo veo una nena de 12 años, puede ser mi nieta. Este la ve, puede ser la nieta. Pero es un degenerado. Que la ve como una mujer. Pero el problema es el degenerado, no la, no, la chica. No, el problema... Yo creo no, que es el degenerado. No, el problema es la provocación. Ahí está, digamos. El problema es la provocación. El problema es la víctima. El problema es una foto que se saca y la postea en las redes sociales. De eso y justificar violaciones y femicidios es lo mismo. Próximamente otro capítulo de Periodismo Miserable, ¿eh? Está lleno el mundo, ¿eh? Me encanta ese bajo, boludo. Esto se llama Monster Magnet. El disco es Monolithic Baby del 2004. No muevan mucho la patita contra el piso. Díganle a los invitados que no se puede. Monster Magnet. Esto es Monolithic. You know you're quite a hot topic. You got a nothing in your head. Like a doggy with a bone. You like your legs. Otro día perfecto. El legendario guitarrista de los Kings, Ray Davies, está de regreso con nuevo material. El disco se llama Americana y se editó el pasado viernes. Es el primero con nuevas canciones en más de 10 años, ¿eh? Así suena lo nuevo de Ray Davies. I just got back from a walk down the square to the local Kentucky to see what was cooking down there. Americana incluye 15 nuevas canciones y está basado en su reciente libro Americans, The Kings, The Riff, The Road, The Story. Desde Americana, esta canción que se llama The Great Highway. Nuevo disco del ex guitarrista de los Kings. Tiene un aire a Louie Louie, ¿no? Este riff. Perdonémoslo al tipo, ¿no? I had this dream, America was always a very special place. Heroes of the great wild west, Wild Bill Hickok and the rest. The romantic on a reckless chase to reality hit me in the face. Hey! Self-belief, college girls with perfect teeth, technicolor realism in 2020 vision, animated multi-race. Some little hick town to pick you up when you are down. Another day, another shake, malted with a slice of cake. La-di-da-di-da-di-da, la-di-da-di-da-di-da. At a jukebox in a smoky bar, a girl stands looking at the stars, dressed in denim, wearing shades. And outside is the great highway. Coke, walks away, it's just a second in a day, but all her culture's on display. She might be a dreamer, but maybe I'm a dreamer too. Hey! pasa por otro día perfecto. Miércoles. Yanina Maradona expresó todo su amor por el Diego y su novia Rocío. Ay, mira, no me interesa seguir ni escuchando tu nota de voz. Vos fuiste que en la televisión el que dijo que, por favor, que yo no te dejaba ver a Benjamín. En ningún momento yo nunca prohibí que vos veas a Benjamín. Ayer Benjamín te esperaba y yo no lo dije en la televisión, lo puse en Twitter. Así que decir a la conchuda que tenés al lado, esa pendeja de mierda, que ojalá que nunca me la cruce porque la voy a desfigurar. Decíselo bien, que te muestre mi Twitter bien, porque la voy a cagar a trompadas. Aunque vos seas una mierda, ahora Dalma está yendo con Benjamín para allá porque Benjamín, aunque vos ayer lo plantaste, igual te quiere ir a ver. Así que Benjamín está saliendo para tu casa. Otro día perfecto. Indudablemente hay un revival de Soda Stereo, sobre todo con el espectáculo que se está haciendo en alguna parte del Cirque du Soleil y todo eso, el séptimo día, ¿verdad? Sí, es cierto. Y bueno, nos vamos a aprovechar la movida y vamos a hablar de... La verdad que una muy buena autobiografía de Zeta Bosio llamado Yo conozco ese lugar, editado por Planeta, o sea que lo encuentran en todas las librerías del barrio. Y realmente, a ver, pongámonos de acuerdo en algunas cuestiones básicas. Soda Stereo es una de las bandas fundamentales del rock nacional, tal vez la que más haya abierto las fronteras del rock nacional argentino para Latinoamérica. Una banda que realmente rompió muchísimos récords, que fue la más convocante durante muchísimo tiempo, insisto, la que más proyectó el rock nacional, sobre todo en los 80s y en los 90, hacia Latinoamérica. Y tuvieron un éxito descomunal, realmente estos tipos tuvieron todo, fama, dinero, sobreexposición, peleas y todos los condimentos que hacen a una, digamos, una estrella de rock, si es que en Argentina se nos permite el término. Y con la autobiografía de Zeta Bosio tenemos un recorrido bastante minucioso, como toda autobiografía así corresponde, empezando por su infancia, por su adolescencia de clase trabajadora, por un tipo que se acerca a la música casi como en todos los casos, a recomendación de primos mayores, hermanos y demás, y que quiere el destino que se termina encontrando con Charlie Alberti, con Gustavo Cerati, y esa ola lo llevaría de viaje por un universo realmente muy, pero muy intenso, muy frenético, muy dinámico. Recordemos además que... De que Soda Stereo rompió todos los récords en Argentina y en Latinoamérica. La banda es de la época donde se vendían muchísimos discos y también a bordo de un incipiente MTV, de la movida del videoclip y demás, se llegó a los hogares de todos los países de Latinoamérica, podríamos afirmar. Debo decir que el primer video de Soda Stereo que vi rankea entre los peores que vi en mi vida, que es el de Cuando pasa el temblor. Muy mal video. Sí, muy feo. Inclusive When the Shaking is Past, lo escuché con cantado en inglés por ellos mismos, sí. Bueno, lo que sí se permite ver en esta autobiografía de Zeta es cómo desde un primer momento siempre estuvo esa dualidad de, por un lado, estar viviendo un sueño hecho realidad de la banda de rock mega exitosa, y por otro lado, la cuestión amarga, el lado oscuro de toda la cuestión, que en general tenía que ver con su relación con Gustavo Cerati, que por lo que se nota en esta autobiografía, Zeta nunca se sintió del todo reconocido en su participación artística en la banda, como que Gustavo acaparaba la composición. Bueno, la carrera solista de cada uno muestra a las claras quién era el motor creativo de Soda Stereo, ¿no es cierto? Gustavo Cerati tiene una carrera impecable y el resto creo que no compusieron un tema luego de que se separó el trío. Sí, de todas maneras tengo puntos de vista ambivalentes al respecto. A ver. En definitiva, el tipo terminó siendo el bajista de Soda Stereo de toda la vida. Sí, claro. Podría haber estado otro en su lugar tranquilamente, sí. Y mucho más en el caso de Charlie Alberti. No así en el caso de Cerati. No podría haber habido un Soda Stereo sin Gustavo Cerati. Pero el bajista y el baterista, en definitiva, podrían haber sido cualquiera otros. Digo, ¿el resultado hubiera sido el mismo? Nadie sabe. Es la verdad que sí, tejer una hipótesis. Pero él dice que no, que su colaboración y el sonido de él y del baterista es lo que termina de definir lo que fue Soda Stereo. Y él dice que eso, y sobre todo económicamente, no fue reconocido. Y por eso siempre ese sabor agridulce en la trayectoria de la banda, donde por un lado vivía un sueño hecho realidad de un éxito que les estalla en la jeta de manera inaudita, y por otro lado siempre tener que estar peleando por un lugar, teniendo que estar peleando por ser reconocido, sobre todo en el aporte artístico que se hace en la banda. Obviamente no escapa a la cuestión la tragedia personal que le tocó vivir a Zeta, de la muerte de uno de sus hijos en un accidente realmente muy, pero muy ridículo. Y esto es uno de los capítulos más, obviamente, que te pone la piel de gallina, que te remite a cómo este tipo pudo salir de semejante tragedia y el infierno que tuvo que atravesar. Vamos a escuchar un tema a pedido del público. Hoy me paraban por la calle diciéndome: así que vas a hablar de Soda Stereo, ponete un tema del Unplugged. Y dijimos, bueno, obviamente, le vamos a poner un poquito de rock colgado a la maldita ciudad de Castelar. Gracias. De Zeta Bosio, conocido por películas como El bajista de Soda Stereo, insisto, muy íntima, en primera persona, bien escrita, con muchísimas anécdotas, no escatima en cuestiones escabrosas. Por ejemplo, se habla de drogas, de sexo y demás. Hay una anécdota bastante divertida al respecto, que en el libro de cuentas de la banda, la cuestión estupefaciente se ponía bajo el ítem diarios y revistas. Este aquí que en un momento la contabilidad de la banda la empezó a llevar el padre de Gustavo Cerati. Igual, digo, en otro lugar donde yo trabajo, hay un ítem también de contabilidad que sí. Es diarios y revistas. Espero que no sea lo mismo. Y cuando el padre toma este cuaderno para ver cómo eran los números de la banda, dice: che, ¿cómo lee esta banda? Sí, una banda muy, pero muy leída. Insisto, muy recomendable, editado por Planeta, Zeta Bosio, Yo estuve ahí. Yo conozco ese lugar, el tipo que la vivió realmente de adentro. Y más allá de que se ha escrito mucho, se ha hablado mucho de Soda Stereo, son pocas las autobiografías. Me parece que Charlie no escribió, si bien sobre Gustavo Cerati sí hay material y mucha entrevista. Acá te vas a enterar de muchísimas cosas y vas a recordar muchísimas otras, como los muertos que tuvieron en Pinamar a mediados de los 90, en una desgracia, tal vez una de las primeras del rock moderno en Argentina, donde murieron 5 chicos cuando se cayó un balcón en un show que estaba dando la banda en una discoteca en la costa. La única manera de no estropear esta columna es que termine con alguna canción de Dynamo, si no, la estropeas. Por suerte no la vamos a estropear y vamos a poner, a mi modesto entender, como a vos te gusta que yo diga, el mejor tema de Soda Stereo. Esto es En Remolinos. Todavía nos queda un ratito, ¿eh? Apenas promedia la edición número 8 de Otro Día Perfecto. Soda Stereo sonando 9P a las 11 de la noche. Apaga las luces, subí el volumen, ¿eh? que pasa en Otro Día Perfecto está en las redes @ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en 2 horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro Día Perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro Día Perfecto. Peruana. ¿Ven? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. El tipo es un guitarrista legendario, con poca prensa, Fue guitarrista de Tin Machine, ¿te acordás aquel proyecto rockero de David Bowie? Actualmente y desde hace muchos años, es el guitarrista de The Cure, junto a Robert Smith, por supuesto. Se llama Reeves Gabrials. Este disco es del 95, se llama The Secret Squall of No. Una bonita canción, pasadita a las 11 de la noche. Esto se llama Problem. If I asked you a question, would you tell me a lie? Or would you call your answer an honest reply? So tell me a story, and we'll pretend like it's true. 'Cause I know more about you than you believe that I do. Straight with me. I never had a problem telling what was really true. Now I got a problem and a problem too. So was it the money, or was it your pride, or is it just something that burns deep down inside? Thank you. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Martes. Abuelas de Plaza de Mayo recuperó al nieto número 122. Y Estela de Carlotto dejó un mensaje. A la sociedad le pedimos que nos siga ayudando a encontrar a nuestros nietos. Este año cumplimos 40 años de búsqueda y son cientos las familias que anhelan el abrazo con su ser querido. Por favor, rompamos el silencio, no los dejemos con la duda a los más de 300 hombres y mujeres que todavía no saben quiénes son. Y esto además, si lo agrego yo por mi cuenta, confirma que son 30.000 o más los desaparecidos. Otro día perfecto. A mediados de los 70 el tipo estaba viviendo en Berlín Occidental. Allí es donde comenzó a gestarse la trilogía de Berlín. Para explicarlo rápidamente, se trata de una serie de tres discos que David Bowie produjo junto a Brian Eno, ¿ok? La trilogía de Berlín esta noche en ODP. Sometimes you get so lonely. Sometimes you get nowhere. I've lived all over the world. I've left every place. La trilogía de Berlín consiste en tres discos consecutivos en la carrera de David Bowie, todos producidos en conjunto con el multiinstrumentista inglés Brian Eno entre 1977 y 1979, concebidos en la época en la que David Bowie había fijado residencia en Alemania. Se trata de Low del 77, Heroes del 77 también y Lodger del 79. Además de ser absolutamente revolucionarios en el sonido de la época, los tres discos muestran un acercamiento de Bowie a la música electrónica y al llamado avant-pop. Todo ese bagaje musical es el que le llegaba a la vida y a la música de Bowie de la mano de Brian Eno. Escuchado esa primera audición, es posible encontrar fácilmente un hilo conductor en el sonido de los tres discos que era el sintetizador, ¿eh? El primero, Low, grabado en Francia y en Alemania, encuentra a un Bowie con enormes dificultades personales, además de su creciente adicción a las drogas. Los especialistas no dudan en afirmar que fue uno de los picos creativos de Bowie. Picos que, sin embargo, no se tradujeron ni en popularidad ni en ventas. La trilogía de Berlín. David Bowie sonando esta noche en ODP, de este modo, ¿eh? Don't you Una época de mucha creatividad del Duque Blanco que, sin embargo, como te decía, no se tradujo en éxitos de crítica, ni de ventas, ni de aclamación por parte del público. Si quieren saber un poco más de la etapa berlinesca del camaleónico Duque Blanco, les recomiendo un documental llamado Five Years, que recorre cinco momentos claves en la historia de David Bowie. Obviamente, entre ellos, la cuestión de Berlín. Está en YouTube, pueden verlo, Five Years David Bowie. El segundo de esta trilogía se llama Heroes, donde de algún modo Bowie reincorpora ciertas estructuras de pop y rock más convencionales, aunque cierta oscuridad y sonidos atmosféricos que están presentes a lo largo de los tres discos. En este disco, además de Brian Eno, que lo acompaña en los tres discos, se agrega una figura muy influyente de la música por aquellos años. Se trata del guitarrista de King Crimson, Robert Fripp. Con él, más la colaboración, así se dice, del productor Tony Visconti, logran hacer de Heroes el más fuerte de la trilogía, del cual emerge además la canción más emblemática de este periodo de Bowie. Te contamos muy rápidamente y en apretada síntesis lo que se dio en llamar la trilogía de Berlín. El último disco de la llamada trilogía de Berlín se llama Lodger. Es de algún modo el más accesible de los tres, sin canciones instrumentales y con una orientación decididamente más pop. Aquí el guitarrista principal dejaba de ser Robert Fripp. El puesto de guitarrista fue para Adrian Belew, con el que Bowie se había deslumbrado luego de verlo tocar con Frank Zappa. Repasamos tres discos fundamentales en la carrera del Duque Blanco. You know who I am, he said. the speaker was an angel. He coughed and shook his crumpled wings, closed his eyes and moved his lips. This time we should be going. Veloz repaso entonces por una de las épocas más creativas en la carrera de Bowie, su asociación con el productor y músico inglés Brian Eno, que dejó tres discos muy influyentes, aunque no los más exitosos de su carrera. Low del 77, Heroes del 77 y Lodger del 79, que componen la llamada Trilogía de Berlín, que es a lo que nos referimos aquí. No había otra manera de cerrar este informe que con una de las canciones más emblemáticas, con esa fineza que se escucha a lo largo de toda la canción en las manos de Robert Fripp. Ese casi pequeño acople de guitarra y la voz del Duque Blanco. Dolphins, like dolphins. FM en Tránsito, temporada 30. Ariel Montes, que es el titular de Radio M, nos llama alarmado diciendo: me está entrando la policía, me están sacando de las oficinas, le leyeron sus derechos y entraron sin dejarlo entrar a él y sin dejarlo decir nada. Entran a los estudios, sacan todo el equipamiento, le comienzan todo el equipo y se lo llevan a él también, haciendo una innovación en el sistema de incautación, ¿no? La resolución que hace unas semanas habilita a un director, a un simple director de área, a que sola firma pueda definir el decomiso de una radio, definir multas, que no es tan grave en términos de la libertad y de los bienes, pero que sabemos que igual afecta mucho a cualquier medio, definir la ilegalidad. O sea, hay un montón de instancias que antes tenían una mediación, que tenían que pasar por un directorio, y acá solamente de una, o sea que se convierte en una situación muchísimo más arbitraria. En términos de comunicación popular, en términos de construcción de cultura, de sentido social, en la medida en que haya menos medios comunitarios, va siendo más un avance más fuerte, más generalizado de lo que es el discurso de los medios hegemónicos de comunicación, ¿no? Esa preocupación de que haya una única mirada sobre la realidad, una única interpretación. Vemos que ya es como un retroceso sistemático en lo que tiene que ver con el derecho humano a la comunicación. Una de las primeras medidas que llevó adelante este gobierno justamente tuvo que ver con arrasar o mutilar una parte importante de la ley del servicio de comunicación audiovisual y bueno, aquí en particular lo que viene siendo el recorte o no aplicación de los fondos de fomento y todo lo que tiene que ver con los medios sin fines de lucro, aquí hay como una señal de alerta. Vienen y te llevan todo, te decomisan todo. Lo que no entendemos son las formas, estas formas intimidatorias que quieren amedrentar a los comunicadores locales. Nosotros interpretamos este acto como un acto de amedrentamiento. Otro día perfecto. Fue una semana heavy para los medios de comunicación. Fue una semana complicada para algunos medios regionales. Y todo comenzó cuando a principios de este mes, de este mes de abril, se publicó en el boletín oficial la resolución 20164-E de 2017 de ENACOM, que una simple resolución administrativa facultaba a una dirección ordinaria a ordenar decomisos, simplemente con apenas una notificación. Eso fue lo que sucedió con dos radios esta semana, una radio de Virrey del Pino y otra radio aquí de Merlo, que fue la radio M104.1 de Virrey del Pino y la 87.7 FM Fórmula de Merlo. Ambas radios fueron denunciadas por el ENACOM por estar interfiriendo supuestamente algunas bandas que tenían que ver con algunos aeropuertos. En el caso de la radio de Virrey del Pino, había aceptado esa intimación del ENACOM y había avanzado en la recalibración de los equipos, algo que es casi normal, podríamos decir, digamos, en una radio, que a veces los equipos transmisores puedan correrse un poco de banda y que mediante su recalibración se pueda corregir ese error. Bueno, lo cierto es que un día de esta semana, el martes, cuando estaban yendo a abrir la radio, se encontraron con que le cayó la cana, se le llevaban los equipos y a la persona que es el encargado de esa radio, su representante, fue llevada en cana. Se comió unas cuantas horas sopre, al igual que el representante de la radio de Merlo, la FM Fórmula, bajo las mismas características. Toda esta situación forma parte de la política de medios de este gobierno, que tiene como principal objetivo, en este caso, cerrar las radios, desfinanciarlas, como se puede ver, se puede vislumbrar cuando hablamos de los fondos de fomento concursable, digamos, que no se han abierto, que no se han ejecutado los fondos correspondientes, que los proyectos que fueron aprobados no se terminaron de cumplir, y así determinada cantidad de cosas muy importantes. Que esto también encuentra su correlato en el mundo de los medios privados, por supuesto, porque si hacemos solamente un repaso, en tres días 60 despidos en diferentes medios que tienen que ver con canales, algunos de ellos estatales, como Paca Paca, Deporte B, y otros, obviamente, digamos, que tienen que ver con medios digitales y medios de comunicación impresa. Toda esta situación es la que hoy está la comunicación en la Argentina, con las políticas que lleva adelante este gobierno, que son los que venían a decir que querían escuchar todas las voces, que querían pluralidad. Bueno, esto es lo que hoy está pasando en materia de comunicación en nuestro país. Mi mami no lo hará. Nos quedan todavía 30 minutos de programa. Todavía nos queda una de Mateo Crespo, ¿eh? Un libro acerca de los impresionantes shows de los Stones en Cuba. Cuba Stones se llama. No te metas conmigo o te enseñaré quién soy. ¿Quieres matarme, pedazo de basura? Adelante, haz el disparo. ¡Púdrete, blanco! Yo no creé esta situación, estoy lidiando con ella. Actúas como un ladrón de primer año. Yo actúo como un profesional. Si lo atrapan a él, te atraparán a ti y llegarán hasta mí. ¡Y eso no puede ocurrir! ¿Me estás mirando como si fuera mi culpa? Yo no le dije mi nombre, yo no le dije de dónde era. Hace 15 minutos casi me decías tu nombre. Vas a quedarte atascado en una situación que tú creaste. Si quieres mirar mal a alguien, mírate al espejo. Otro día perfecto. Se llama Super Monkey, el disco es Pennsylvania Blues Revolution de 2014, ¿eh? Un poquito de rock sucio y podrido para estar a tono. El disco es Pennsylvania Blue Revolution, ya te lo dije, esto es Last Rock God. Quédate en ODP, quédate en FM en Tránsito, nos quedan todavía 25 minutos de programa. Cloud. He's not here. pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Lunes. En Santa Cruz, la expresidenta Cristina Fernández nos invita a recorrer la casa de la gobernadora. Faroles rotos, paredes llenas de impacto de piedra, ventanas rotas, y ahí se pueden ver los impactos de piedra directamente rotas. Esto era parte de ese portón de ingreso de vehículos, que lo arrancaron, lo tiraron. Tiraron también excremento, que se puede ver ahí. Y bueno, adentro seguimos viendo. Otro día perfecto. We'll be right back. Se llaman 24/7 Spies. El disco es Temporality Disconnect. Temporalmente desconectado. Es de 1995. La canción es Heart on Fire. Nos quedan 45 minutos. Pasaron 45 minutos, quiero decir, de las 11 de la noche. Nos quedan 15 para llegar a medianoche. En un ratito, en segundos nada más, vamos a meternos en lo que fue otro de los shows increíbles de los Rolling Stones, esta vez la primera vez que tocaron en Cuba. La gente aquí es como si no supieran que el mundo exterior existe. Podrían estar viviendo en la puta luna. Hay muchas clases de guetos en el mundo. Solo es un gueto, amigo. Un gran desagüe en el espacio. Otro día perfecto. Finalmente, un día los Rolling Stones llegaron a Cuba y dieron otro de esos conciertos históricos, como el de Altamont, como el de Hyde Park, como el de Copacabana y otros tantos. Exactamente, con 70 años los tipos siguen dando que hablar. De hecho, hace dos semanas comentamos Crossfire Hurricane, esta película que está en Netflix, que los refleja a principios de los 70 en su momento de mayor locor y creatividad. Y ahora vamos a hablar de un libro que se llama Cuba Stone, que la verdad es uno de los libros que más gratamente me sorprendió en los últimos tiempos, porque no daba dos mangos por él y realmente me terminó gustando mucho, porque Editorial Planeta tuvo la idea de enviar a tres corresponsales a Cuba para retratar este momento histórico, no solamente el primer show de los Stones en la isla, con todo el desafío de producción que ello implica, ya que tuvieron que trasladar absolutamente todo el equipo y hasta 40.000 litros de agua especialmente traída de Islandia para que los muchachos se duchen en Elia, sino que esta primer visita de los cubanos no se duchan. Pero parece que no les gustó el agua. Parece que a Jagger, que estuvo de visita un tiempo antes de este show en la isla, no le gustó, así que se hizo traer 40.000 litros de un agua especialmente desde Suecia. Está bien, bueno, si no lo puede hacer mi Jagger, ¿quién, no? Tal cual. La cuestión es que, más allá de todo el quilombo que implica un show de los Stones en La Habana, tuvo la particularidad de que este concierto se dio 5 días antes de la visita de Obama a la isla, con lo que implicaba la primera visita de un presidente estadounidense en 50 años a Cuba. Con lo cual, dentro del entorno de la banda, se bromeaba que en realidad Obama era el acto soporte de los Stones. Pero imagínense el quilombo, la revolución, valga digamos la metáfora, que había en las calles de Cuba por aquellos días, porque realmente eran dos visitas muy, pero muy importantes. ¿Quiénes son los enviados que Planeta le encargó su visión de lo que fue este recital? El periodista argentino Javier Sinaí, que se concentra sobre todo en una entrevista a Rocky, que parece que es un joven rockero cubano que estaba primero en la fila para ver en este show gratuito de los Stones en La Habana, y que mediante este reportaje refleja claramente lo difícil que es ser rockero en Cuba, un país que no es rockero y que también se preguntaban en las calles y en los periódicos y en los bares, ¿por qué los Stones a Cuba cuando este no es un país de una tradición fuertemente anglo ni mucho menos rockera? Es más, se decía que si hubiese ido un artista de reggaetón de cualquier otro país, hubiese convocado mucho más gente. De hecho, con respecto al número de asistentes a este concierto, hay mucha polémica, porque algunos dicen que hubo 500.000, otros dicen que hubo 800.000 y otros dicen que hubo apenas 100.000. Insisto, por la falta de tradición rockera que hay en Cuba. Igual, digo, entre 100.000 y 600.000 hay en el rock fulero. Hay una diferencia importante. Así que el periodista Javier Sinaí como que hace foco en toda esta cuestión de lo difícil que es ejercitar el rock en la isla de Fidel Castro, entrevistando a este personaje Rocky. Otro de los encargados de dar su visión respecto de este show es José, lo guitarrista de la banda Café Tacuba. Él empieza su crónica relatando una cuestión que lo marcó muy profundamente, que fue en una visita que hizo la banda Café Tacuba a Cuba muchos años antes. En un momento tenían ahí un cubano que hace la veces de runner, que es como un asistente de la banda, que cuando escuchan que el guitarrista le dice, che, a uno de sus stage, cambiame todas las cuerdas de la guitarra, el cubanito muy tibiamente preguntó, perdón, ¿y qué van a hacer con las cuerdas? Pues las vamos a tirar como corresponde. Se tira, monstruo. Y al muchacho se le vieron los ojos así llenos de emoción y dicen, perdón, ¿no me las pueden regalar? Y ahí como que todas las contradicciones de pequeño burgués estrella de rock de José lo afloraron en su piel de decir, loco, realmente no valoramos lo que tenemos, no apreciamos en el mundo en el cual nos movemos. Obviamente le regalaron 10 encordados a este pibe que no podía más de la flasheada que se pegó. Otra de las visiones muy particulares que le da Joselo a la crónica de este show en los de los Stones en Cuba es la presencia justamente de los rolingas argentinos que una vez más coparon la parada en cuestión y se hicieron notar y dieron la nota, así que Joselo representa y describe muy bien al público argentino protagonista casi siempre de los shows de los Stones. Esos shows de los Stones fueron después del paso por aquí, por lo que fue el Olé Tour y en las últimas veces, digamos, que estuvo en Argentina. Está dentro de esa gira, de hecho, claro. Hay una película que se llama Olé, Olé, Olé, que sale ahora. A Trip Across Latin America, claro. Que también la pueden ver, ya en algunos canales de cable satelital la están dando, yo la pude ver, está muy buena, se lo puede ver, qué sé yo, a Mick Jagger zapando con el Negro Rada en Montevideo, y obviamente la parada en Cuba está muy, pero muy reflejada. En cine se estrena dentro de poco, ¿no? Me parece. ¿Ah, sí? Sí, creo que se van a dar un par de funciones, como se dio la peli de La Habana Moon, digamos, que es el disco, que se dieron un par de funciones, se dieron en cine, me parece que la de Latinoamérica, la de Lolé también se va a dar en cine un par de veces. También está muy bueno hacer el análisis de cómo los Stones y la Revolución Cubana fueron contemporáneas y cómo convivieron, ¿eh? En un mensaje de ida y vuelta, y lo difícil que era escuchar los Stones en la Cuba de los 60 y 70, ya que estos flequilludos, drogadictos, hippies y fornicadores no estaban del todo bien visto por la filosofía del hombre nuevo. Pero los Stones también le mandaban de vuelta algún que otro mensajito y por eso vamos a escuchar la canción Indian Girl. Presten atención a la letra, que nombran a Fidel y todo. Hacía años y años que no escuchaba canciones de este disco en particular, ¿no? De Emotional Rescue. Sí, y vamos a volver a él en un ratito, ¿eh? Porque la última historia, la última crónica que le encargó Planeta a tres visiones distintas de este show de los Stones en Cuba, pertenece al periodista peruano Jeremías Gamboa, que según él mismo cuenta, cuando le proponen esta aventura de ir a retratar, a cronicar este show en La Habana, le despertó todos sus miedos guardados de peruano pobre, y lo conectó con una historia de su primera infancia cuando, con 8 años, en un barrio periférico de Lima, había un parque llamado Tupac Amaru donde él iba a pasar las horas y que era un hermoso parque donde había juegos, bosque y demás. La cuestión es que en los 70, en Cuba, se da una cuestión particular que unas personas toman un colectivo, lo estrolan contra la embajada peruana y piden asilo político. La cuestión es que en menos de 24 horas en la embajada de Perú en Cuba había más de 10.000 personas viviendo en una casa de forma hacinada pidiendo asilo político en Perú. Muchos de esos fueron a parar a Miami y algunos de estos fueron a parar a Perú, justamente a este parque Tupac Amaru, donde vivía este periodista Jeremías Gamboa, que para él fue su primer contacto primero con Cuba y con el exterior, y que lo marcó a fuego porque a partir de perder ese parque donde jugaban y de esta convivencia con los cubanos, su infancia tomó otro color, otro sabor, al punto que el padre de su mejor amigo terminó siendo uno de estos cubanos refugiados. Muy buena esta historia paralela que despierta este libro sobre estos cubanos refugiados en Perú, y la verdad que me pareció lo más interesante, además de que también da su visión del show y demás, y cuenta cómo todo esto en un mismo momento se da casi en sincro con los cubanos, la aparición de los primeros videos de los Stones y su primera infancia cerrándose de forma un tanto traumática. Por eso vamos a cerrar esta columna con el video que tanto lo marcó a fuego a principios de los 80 del mismo disco Emotional Rescue. Esto es She's So Cold. Confirmado, lo leyó el libro, ¿eh? Todo, enterito, me encantó. Muy bien. Cuba, cuando lo lees se nota mucho. Cuba Stone. Te felicito. Gracias, un beso. The Rolling Stones. A 4 minutos para la medianoche, esto es She's So Cold. I'm so after her, I'm so after her, I'm so after her, she's so cold. I'm so after her, I'm on fire for her, I'm so after her, she's so cold. I'm the burning bush, I'm the burning fire, I'm the bleeding volcano. We'll be right back. Lo que pasa en la semana pasa por otro día perfecto. Jueves. Donald Trump dijo que Macri nos ama a todos, sobre todo a los limones. ¿No me crees? Escucha la traductora. Vamos a ser grandes amigos, mejor que nunca. Conozco a Mauricio desde hace muchísimos años y sé el tipo de persona que es una gran persona y es un gran líder. Va a hacer un trabajo fantástico para la Argentina. Ellos necesitan cosas de Estados Unidos y yo me siento bien en respaldarlo porque sé que estoy respaldando. Estoy respaldando a un hombre que ama a su gente, quiere a su gente y quiere a su país. Una de las razones por las cuales él está acá es el tema de los limones. Yo voy a hablar de Corea del Norte y él me va a hablar de limones. Otro día perfecto. Y finalmente a las 0 horas llegamos al final, nos empezamos a despedir. Me gusta mucho esta cortina. La hemos pasado muy bien. Sí, esto que es Steely Dan, ¿no? Donald Fagen, ¿qué era? ¿Quién? Robin Ford. Bueno, mira. Me sonaba Steely Dan o Donald Fagen, pero no. Queremos agradecerle la puesta en el aire, la operación técnica de este programa y la agudeza a la hora de opinar y criticar de Sergio Freites, que no tiene segundo nombre, ¿digo bien? ¿Cuál es tu segundo nombre? Oscar. Sergio Oscar Freites, mirá, qué dato revelador. Le agradecemos, por supuesto, a Bruno Dolbeco por la producción y la coordinación. Estamos seguros de que en este caso no tiene segundo nombre, Bruno, ¿verdad? No tiene, perfecto. Bruno Dolbeco. Hoy tuvimos de invitado a un gran amigo, a Mauro Bello, así que brindamos por eso. Salud, Mauro, gracias por venir. Gracias, Facundo Acuña. Nos veremos el viernes que viene. Un placer, loco. Me relatos al final. Gracias, Mateo Crespo. Un placer, ¿eh? Nos vemos el viernes que viene. Disfrutamos mucho cuando lees los libros. ¿Eh? Gracias, yo también. Queremos agradecerles a todos, especialmente a FM en Tránsito, que este año está cumpliendo 30 años. Agradecerles por tener la inconsciencia de dejarnos estar todos los viernes de 22 a 24. Dicho esto, nos empezamos a ir. ¿Tu segundo nombre cuál es? Mateo. Damas, caballeros, niños, esto ha sido todo por hoy, ¿eh? Saludos, don José. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.